Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos nuevamente en Libros para qué, una edición más. Hoy día miércoles 17, ya es nuestro programa número 20. Tenemos 20 capítulos hasta el día de hoy. Recuerda que también nos encuentras en Spotify como Libros para qué a través de la cuenta de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Eso obviamente por si te perdiste alguno de nuestros episodios. El día de hoy tenemos un programa bien chévere. Como siempre, vamos a estar compartiendo sobre libros, arte y literatura. Vamos a estar conversando en nuestra secuencia Mundo de Libros con Cristina Fujishima. Ella es parte de un proyecto bien paja que se llama La Edi Publicaciones Feministas. Yo la conocí a ella aquí en Chachapoyas porque está viviendo temporalmente y bueno, ya la tengo aquí en cabinas, ya la van a conocer en un instante. Y también vamos a tener nuestra secuencia Pequeño Lector, nuestro amigo Paulo, un niño de 8 años, siempre nos está recomendando libros y en esta oportunidad nos recomienda el libro El Lugar Más Bonito del Mundo, de la escritora Anne Cameron. ¿Ustedes se imaginan el lugar más bonito del mundo? ¿Dónde sería el lugar más bonito del mundo para ustedes? Y bueno, ya Paulo les va a decir ahí en su video dónde es el lugar más bonito del mundo. Y también, como siempre, nuestra colaboradora Isabel Santillán nos trae hoy día un nuevo efemérides sobre la muerte de Marcel Proust, un escritor muy revalorado, entonces, y tiene un libro muy conocido que seguro alguno de ustedes lo deben conocer, y ya Isabel nos va a estar contando sobre ello. Y en nuestra secuencia Fragmentos vamos a escuchar un poco sobre el libro La tentación del fracaso, de Julio Ramón Ribeiro. Y como siempre, al finalizar el programa, para todos nuestros amigos que participen a través del Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, en la publicación en vivo de este programa, comenten y comparten, van a poder ingresar al sorteo de este libro tan bonito, Héroes y Heroínas de la Peruanidad, 200 historias para celebrar el Bicentenario. Miren, es un libro muy bonito, tiene unas ilustraciones muy chéveres y obviamente es muy didáctico, nos traen la biografía de 200 personajes que han aportado a nuestro país a lo largo de la historia. Este libro lo publicó Planeta, que nos ha hecho llegar este libro a través de Cindy Torrejón, quien es editora en esta casa editorial. Así que si te gusta este libro, dale, comenta y comparte y vas a poder entrar al sorteo, que obviamente, como aquí todo es transparente, lo vamos a hacer en vivo. Bien, vamos a ir a una pausa musical y regresamos con Cristina Fujishima en nuestra secuencia Mundo de Libros. Bueno, y yo realmente estoy obsesionada, es la palabra, estoy obsesionada con la música de este grupo que se llama Caifanes. A mí personalmente me gusta y me gusta mucho esta canción, Perdí mi ojo de venado, que es un poco mística, habla sobre quitar el mal, hacer una limpia, entre otras cosas, que quizás son cosas a las que yo no estoy muy apegada en mi pensamiento, pero de alguna manera me llama la atención. Y bueno, un poco escéptica, así es, así soy. Y les traje esta canción para compartir con ustedes y obviamente para amenizar un poco el programa. Y como les comentaba en la secuencia Mundo de Libros, vamos a conversar con Cristina Fujishima de la EDI Publicaciones Feministas. Vamos a presentar primero nuestra secuencia Mundo de Libros para recibir a Cristina. Mundo de Libros. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Un gusto realmente tenerte aquí en Libros para qué. Nosotras nos hemos conocido aquí en Chachapoyas y estábamos conversando un poco sobre lo que cada una hace y me interesó mucho el proyecto que tú estás haciendo con otras compañeras sobre la EDI Publicaciones Feministas. Pero bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, todo bien. Aquí un poquito resfriada, pero bien. Bueno, es resfrío, es el clima, también es el Sí, clima y es el es el ajetreo. clima. Cristina, ¿cómo nace el tema de este proyecto de la EDI Publicaciones Feministas, teniendo en cuenta que ya el feminismo es un pensamiento que se data desde hace muchos años atrás, pero que hoy en día quizá no solamente en nuestro país, sino también en Latinoamérica, está tomando mucha relevancia? ¿Qué significa ser feminista en el Perú? Bueno, para mí, y hablo para mí porque creo que para cada una y cada una es una experiencia distinta, ¿no? Para mí, ser feminista, antipatriarcal, es resistir, luchar, oponerme, ¿no? Ante la violencia de género, la violencia machista, la transfobia, la homofobia, también la bifobia, ¿no? Respecto a todas estas distintas violencias que se generan a partir de lo que llamamos patriarcado, ¿no? Y significa un acto de resistencia. Y no resistencia solo por mí, sino también por mis compañeras, por mis compañeres, por mis abuelas, por todas las mujeres y demás personas, ¿no? Que atraviesan distintas experiencias desde la diversidad ante este sistema, Yo ¿no? creo que también, o sea, en resumen, aparte de ello, lo que busca el feminismo, de cierta manera, es que se garantice el respeto de los derechos de todas las personas sin distinguir el sexo, ni la edad, ni la orientación sexual, y no tener por qué asumir que una persona es de tal género por cómo se ve, ¿no? Por cómo se ve, porque a veces en realidad les estamos faltando el respeto a cómo esa persona se siente. ¿Cómo es que la EDI, este proyecto, coge el pensamiento feminista para que pueda llevar a cabo sus trabajos? Bueno, la EDI, para empezar a contar un poco de cómo nace, ¿no? Nace a partir de que mi compañera Ale y yo, que ambas venimos de los espacios artísticos, ¿no? Nos damos cuenta que en estos espacios de arte independiente, de publicaciones independientes, si bien habían compañeras feministas elaborando material, las cosas con las que nos encontramos no tenían, ¿no? Un contenido específicamente feminista, ¿no? Que se opusiera a la violencia de género y etcétera. Y un día, ¿no? Viendo en una de estas ferias, dijimos, ¿por qué no hacemos una editorial? ¿No? Y el mismo día hicimos el documento del draft y le pusimos el nombre y así nació, ¿no? Y cada una de nosotras tenía distintos proyectos que quería llevar a la publicación impresa. Entonces creo que se refleja en cuanto a nosotres mismes, ¿no? Con nuestras luchas y nuestros trabajos de investigación y de arte. La primera publicación de la EDI y la mía, ¿no? Que es sobre la cultura de la violación, ¿no? Es para concientizar sobre lo que es la violación, lo normalizada que está, cómo podemos hacerle frente, Lo ¿no? normalizado que está la violencia en general, ¿no? Y estereotiparnos más que todo principalmente a las mujeres. Sí, claro, totalmente. Y lo que hacemos es eso, ¿no? Tratar de que el contenido que producimos tenga estas miradas feministas, pero no solo eso, porque no es solo el contenido que producimos, sino también las formas en las que lo hacemos, ¿no? Lo hacemos, las distintas publicaciones que hemos hecho, también tenemos varias publicaciones colectivas, ¿no? Han sido entre compañeros de la lucha feminista, ¿no? Compañeros activistas, compañeros artistas también, que también se posicionan contra estas violencias, ¿no? Entonces creo que se ve reflejado tanto en el material no explícito como en la producción, ¿no? Y los procesos que tenemos. Por un lado, el tema de que el discurso vaya de la mano con los hechos y obviamente con las acciones que realizamos. Existen otras posiciones que dicen que el feminismo no debería hablar en el nombre de todas las mujeres. ¿Cuál es tu posición o la respuesta frente a ello? Yo creo que después de varios años, ¿no? De estar metida en los activismos, ¿no? De pasar por varios procesos, yo también, ¿no? Yo no hablaría incluso de un feminismo, sino de varios feminismos, ¿no? Hay distintas formas de abarcar los feminismos, ¿no? Hay feminismos que solo piensan en las mujeres, hay feminismos que lo ven desde la mirada ecológica, por ejemplo, ¿no? Hay feminismos como un poco más como el mío, que es el anarcofeminismo, ¿no? Que ya no va porque el Estado te incluya, sino porque no hay Estado, ¿no? Bueno, en el anarcofeminismo estamos uniendo el anarquismo, que obviamente es una corriente de pensamiento, quizá de alguna manera un poco revolucionaria y al mismo tiempo loca. Lo que supuestamente algunas personas se asustan cuando escuchan la palabra anarquía es que todas las personas caos. Van a vivir en un anarquismo y en un caos. Y en realidad no es así. A veces que creemos que alguien nos dice una cosa y en realidad lo que falta es evidenciar realmente en la lectura y lo que nos claro. dice la literatura, ¿no? El anarquismo es una corriente del pensamiento que indica que en realidad que las personas mismas podemos autogestionarnos y autoorganizarnos, ¿no? O sea, esa es por ahí la idea. Entonces unir el anarquismo con el feminismo da el anarcofeminismo. De hecho, sí, o sea, hemos visto que al día de hoy dentro de los mismos grupos feministas cada una defiende una posición. Y quizá podríamos decirlo que se especializan en algo, justo como lo mencionabas, feministas que están más abocadas al tema medioambiental, al tema ecológico, otras que están más abocadas al tema de las mujeres, otras al tema de la igualdad. Entonces, en ese sentido, el feminismo es algo que se ha ampliado y de alguna cierta manera está llegando a todos. Sí, y para responder eso de si creo que el feminismo habla por todas las mujeres, yo creo que no. ¿Cómo lo explico? Hablar por todas las mujeres es también silenciarlas, porque estás negando la propia voz de ellas. Hay muchas mujeres que no se enuncian feministas, pero sin embargo luchan, por ejemplo, por la autonomía de sus territorios, por la defensa del agua, por diversas situaciones que les atraviesan a ellas sin la necesidad de poner la palabra feminista, ¿no? Hay muchos que dicen, no, pero igual son feministas, y yo siento que es muy paternalista también de nuestra Exacto. parte decirles a ellas, no, tú tienes que ser feminista, ¿no? Yo creo que el feminismo... Me parece que ahí chocaría un poco con el discurso, ¿no? Claro. Porque lo que se busca es en realidad liberar a la mujer de cualquier tipo de opresión, pensamiento, estereotipo, idea. Entonces, si tú le dices, no, si tú haces esto, tú estás siendo feminista. Oye, pero yo no me considero feminista, por un lado, porque desconozco quizás, o por otro lado porque no me gusta ponerme algún nombre, o porque no sé, o sea, me parece que el feminismo no debería chocar en ese sentido, Exacto. en ese discurso, porque lo único que se quiere es brindar herramientas, brindar conocimientos para que la mujer sepa realmente cómo autogestionarse, en cierta manera. Sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo, sí. Sí, sí. Por ahí va la cosa, porque justo yo hace poco estaba leyendo a una psicoanalista argentina que se llama Alexandra Coan. Sí, ¿te has escuchado sí. de ella? Sí, por supuesto. Ella en Argentina y bueno, considerada ya, bueno, en Latinoamérica, Alexandra Coan es la feminista que incomoda al feminismo. Sí. Entonces, a mí me encanta la etiqueta que hasta ella asume, porque es eso, en realidad es ser crítico. O sea, si tú estás metido en algo, no tienes por qué ser condescendiente con todo lo que se dice. O sea, la mirada crítica no quiere decir que te vas a tirar abajo algo, sino que hay algo, cosas que se tienen que mejorar. Y justo Alexandra Coan mencionaba que por un lado, aparte de que el feminismo se ha ampliado en ciertas gamas, ciertos pensamientos, ella menciona que no se le puede dictaminar a alguien, porque estás cayendo en el mismo error que tú quieres quitar. O sea, si tú quieres Exacto. eliminar el estereotipo, dictaminar a las mujeres cómo tienen que ser, qué tienen que hacer y cómo tienen que comportarse, el feminismo no tendría por qué atribuirse la libertad de decirle a alguien cómo es que tiene que hacer las cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece una mujer muy interesante y ahora que estamos hablando de eso justo la menciono, pero coméntanos un poco más qué publicaciones, con qué contenido y específicamente está sacando la EDI. Bueno. ¿Y por qué la EDI? O sea, no, yo cuando nos conocimos, yo te escuché la EDI y dije, ah, es la EDI de la editorial. Y yo en mi teléfono te registré como la EDI. Y luego cuando estábamos conversando, te dije, por favor, envíame el nombre correcto de la EDI para verificar. Era con dos D, la I y la E, y era la EDI, ¿no? O sea, la EDI. Y yo decía, y yo estaba pensando, o sea, pero ¿cómo nace el nombre y los trabajos que están haciendo? Es una anécdota bien graciosa. Como ese día que con mi compa decidimos tener la editorial, dijimos ya, creamos una carpeta de Drive, ¿no? Creamos un documento, empezamos a hablar qué es lo que teníamos en mente y no tenía nombre, ¿no? Decimos ya, el nombre lo vamos a ver después y empezamos a decir como bromeando la Edi del editorial, ¿no? La Edi, la Edi. Y en eso escribimos, ya vamos a ponerle la Edi por el momento. Y nos miramos y dijimos, ¿y si le ponemos la Edi y que sea como una compañera como un más, como un nombre, una persona más, ¿no? Que hace lo suyo y se llama la Edi. Entonces de broma le decimos la Ediberta también. Pero qué curioso, qué curioso. Y es que en realidad ese es el proceso creativo, ¿no? Así nacen los nombres, así nacen los nombres. Y cuéntame, sí, ¿qué trabajos? Yo estaba revisando un poco las redes sociales, también conversando contigo un poco las cosas que sacan. Bueno, justo en pantalla se habían puesto una de las publicaciones que tiene un título muy curioso, ¿no? Algo que dice, ¿qué haces tú, muchachita, por aquí? ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? El título, bueno, esa es nuestra primera publicación, es un, hay, en el título dice también, ¿no? Acercamientos a la cultura de la violación, viene de una investigación visual que yo he llevado a cabo por años, en realidad desde el 2015-2016, respecto a la cultura de la violación, ¿no? Que es esta normalización de la violación y el abuso sexual, no en tanto bromas, no en comentarios, ¿no? Está súper normalizado, pues, no sé. Y no solo por los mismos, o sea, las mismas mujeres también, exacto, están aceptando cierta violencia, supuestamente a través de bromas, comentarios, que quizá te incomodan, pero, oye, tú lo aguantas o lo soportas porque no quieres dañar el ambiente. Exacto, exacto. O porque te van a decir que eres una aburrida, que eres una amargada. Un aguafiestas. A mí, aguafiestas es lo que más... Ay, no seas aguafiestas, no me arruines todo, y yo... Lo siento, eso estoy acá. Yo siempre soy en aguafiestas, perdónenme. Y bueno, y es una publicación que tiene una parte de investigación, no de redacción, y una parte de collages. Son collages que yo he hecho a partir de revistas porno de los 80s, los 90s, ¿no? Como era la revista Z, la revista 5. Y justo en una de esas me encuentro con una ilustración, una viñeta gráfica, humor gráfico, ¿no? Que está justo empezando la publicación, de una mujer que sale atada, ¿no? Y un payasito que la mira a una ventana, ¿no? Y la mujer está calata, ¿no? Horrible, secuestrada, pues, ¿no? Humor, humor pornográfico. Que dice, ¿qué hace una chica como tú en un lugar como este? ¿No? Y de hecho son las mismas letras las que están ahí, ¿no? Y de hecho es una frase recurrente que cuando le pasa algo en realidad lamentable a cualquier mujer, se la dicen las autoridades, se la dicen las familias, se lo dicen los amigos. No digo que todo el círculo, pero en muchas ocasiones quienes en realidad deberían darte la mano, ser comprensivos contigo, no tampoco ser tan empáticos, sino tratar de comprender la situación difícil por la que estás pasando, o sea, venir y cargarte de culpabilidad cuando eso, en realidad no la tienes, me parece que son cosas de las que se tienen que hablar, son cosas de las que en realidad debería normalizarse hablar, no solamente entre mujeres ni con hombres, sino también con niños, niñas. O sea, me parece que las familias estamos muy a gustos callando ciertas cosas que pasan, cuando en realidad esas cosas deberían ponerse sobre la mesa. Me parece que hablar con los niños de eso es muy importante también, porque si bien es cierto, hoy en día atendemos problemas sociales que están ligados a la pobreza, a las brechas de género, a las brechas sociales en general, me parece que atender la causa, es decir, ir atrás, es informando a los niños, tratando, sí, de ver maneras de llegar a ellos. Sí, ¿no? Lo que llamamos educación sexual integral, ¿no? A mí me gusta agregar no heteronormada, porque muchas veces cuando sale educación sexual integral se asume a hombre, mujer, ¿no? Y no es así. Sí, justo yo también he formado parte de un proyecto en el que enseñábamos, ¿no? Íbamos a distintos lugares de Lima, ¿no? Sobre todo hacia las afueras, no tanto a la ciudad, ¿no? A la metrópolis que tiene acceso a esas cosas, ¿no? A eso, ¿no? Ahí justo donde las infancias, porque claro, ¿no? Muchas veces dicen, las infancias son el futuro y son el presente, en realidad. Ellas ya son agentes ya de cambio, ¿no? A ellos les pasan cosas también, entonces es necesario hablar con ellos. ¿Qué otros trabajos han sacado en la EDI, aparte de esto que estábamos comentando, que es una frase bien interesante en realidad? De ahí tenemos una publicación, que estas dos son nuestras únicas publicaciones en físico hasta ahora, porque justo cuando sacamos la que voy a comentar llegó la pandemia, que se llama Transitar, Mapas de Violencia Transfóbica. Es un proyecto de mi compañera Ale, Ale hizo una investigación también visual, un mapeo a través del mapeo colectivo, ¿no? Y sesiones de trabajo colectivo durante unos años, con personas trans y no binarias en lo que es la ciudad de Lima, metropolitana, y a partir de eso generó un mapa, ¿no? Que en la publicación viene un mapa grande, que por ahí en las imágenes creo que sale, ubicando, ¿no?, los distintos tipos de violencias que las personas trans y no binarias han sufrido, ¿no?, en instituciones públicas, en la calle, ¿no?, en la playa, también en el transporte público, ¿no?, distintos tipos de violencias, ¿no? Es un trabajo muy interesante y viene acompañado de un fotocin, ¿no?, que es un folletito con fotos del proceso, ¿no?, del proceso que fue hacer este trabajo colectivo, ¿no? Y me parece muy bacán porque ahí estamos visibilizando la violencia transfóbica, ¿no?, que es una realidad que, así como las cuestiones de la cultura de la violación, no se quieren ver, no se quiere ver que las personas trans sufren muchísima violencia, y no solo por las personas, no solo por los hombres, sino por otras mujeres también, por miembros de la misma comunidad LGTB, ¿no?, que quieren invisibilizar a la comunidad trans y no binaria, ¿no? Exacto, sí, a mí me parece que estos temas son bastante específicos, porque en realidad hoy en día existen personas, hasta yo misma, que a veces desconocemos los nombres por los que son llamados, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es un cisgénero? ¿Qué es una persona, no? O sea, hasta el día de hoy tenemos cierto rechazo a aceptar que existen hoy en día nuevas formas de comunicar, nuevas formas de hablar. O sea, el lenguaje en realidad está en constante evolución, uh-huh, ¿no? Está en constante evolución. En ese sentido, también, la EDI, es algo que siempre me pregunto esto, ¿cómo logra sustentarse, no? Todos los proyectos, si bien es cierto, tienen pasión, tienen punche, tienen ideas, tienen mucha creatividad, hay gente que está detrás de eso. ¿Cómo logra sustentarse la EDI? A través de la autogestión. Esa ha sido nuestra, ¿no? Antes de sacar la primera publicación, para poder sacarla, hicimos un evento en mi casa, ¿no? Vendimos hamburguesas vegetarianas, proyectamos unas películas, hicimos una rifa, ¿no?, para poder sacar la primera publicación. Después de la primera publicación también hicimos el debut, ¿no?, y también hicimos un evento, ¿no?, para poder sacar fondos y poder seguir sacando más. Las ferias, que lamentablemente por la pandemia cambiaron las dinámicas, pero las ferias eran muy importantes para nosotros, para poder vender las publicaciones, y no solo vender, ¿no?, sino también conversar con la gente, poder dar a conocer nuestro proyecto. Básicamente eso, ¿no? También era en la pandemia, que al principio no había mucha feria, o las ferias se volvieron virtuales, y en verdad ya no vendíamos tanto como antes. También fue el apoyo de nuestra comunidad, ¿no?, de nuestros compañeros. Hicimos también un par de eventos virtuales en un par de momentos, y poníamos, ¿no?, bueno, si quieren darle algo a la cuenta de la EDI, ¿no?, para que poder seguir sustentando, ¿no?, el proyecto y poder seguir chambeándolo, ¿no? Y eso ha sido básicamente, ¿no?, la autogestión, la feria, la cuestión comunitaria que se ha formado a partir del proyecto, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, la EDI no solo es nuestra, ¿no? O sea, ya Ale y yo nos encargamos de todo, comunidad. Pero claro, ¿no?, la EDI es de todos quienes nos apoyan, ¿no? Hemos hecho varias publicaciones virtuales, ¿no? Tenemos dos por el Día del Orgullo, que fue en junio, ¿no?, del año pasado, y también una del año pasado por el 28, ese que es la lucha por el aborto libre, que eran comunitarias, también colectivas, ¿no? Y eso, ¿no? Creo que de ahí se sostiene bastante. ¿Quiénes están detrás de Lady? Bueno, aparte de ti. Ale y yo. Están dos personas. Sí, somos Ale y yo. Después tenemos algunas compañeras, amigas, ¿no?, que han estado muy de cerca, que nos han apoyado un montón de veces, ¿no?, como mi amiga Azules Somos, nuestras compañeras de las AUCAS, las compañeras de la Asamblea, las compañeras y compañeros de diversos espacios, ¿no?, nuestros compañeros feministas, nuestras amigas cercanas también. La Edi, por acá dicen larga vida la Ediberta. A la Ediberta. Nos dice Ale Sotelo. Está bien, hola. Vale. Hola. Y bueno, las personas están comentando también algunas cosas. Otra de las preguntas, la EDI, como una editorial, ¿está abierta a recibir proyectos de personas o tienen una línea, como es feminista, tiene una línea temática? Sí. ¿Qué tipo de proyectos están recibiendo? Desde un principio, ¿no?, nosotros nos propusimos que, como nos movemos, y desde un principio quisimos movernos en los espacios independientes, ¿no?, está plagado de hombres, y no está mal, es bacán, ¿no?, que todo el mundo haga su arte, pero en su gran mayoría son hombres, y algo que nos dimos mucha cuenta que también es que son hombres con pasados de agresión, ¿no?, o hombres que apañan a otros, o que tienen mucho poder y se aprovechan de eso, y eso a nosotros nos incomodaba muchísimo, ¿no? Entonces dijimos, esta editorial no es para ellos, no es para los hombres cisgénero, Y hay que dejarlo es para claro. Y lo dejamos en claro, y no siempre decimos como que apostamos por la visibilidad de mujeres, de personas transgénero, personas no binarias, de personas a género, ¿no? De personas que rompen con la cis-heteronorma del patriarcado, ¿no? En realidad, cuando a veces hablamos de las autoras antiguas que en su momento no fueron revaloradas, escucho bastantes comentarios y para mí sacado de pelos que digan, pero es que si no publicó en ese tiempo era porque no quería, o simplemente no quiso, pues no quiso, cuando en realidad todo lo que sucede en cierto tiempo responde a un contexto, responde a un contexto que no solamente tiene que ver con un mundo editorial, tiene que responder a un contexto político, a un contexto social y a un contexto cultural. Por eso a mí a veces me da mucha pena cuando escritoras tan buenas que estuvieron en su pasado, hoy en día son rescatadas, pero se tienen esos comentarios que en realidad no sabemos qué en realidad pasó, o sea. Y como te digo, esto no es algo que pasa antes, sino que pasa hasta el día de hoy. Sí. Pasa hasta el día de hoy donde vemos, por ejemplo, ya hablando en temas editoriales, donde se está viendo primero, o sea, quién es el que escribe, qué está escribiendo y qué es lo que se vende más, ¿no? En ese sentido, en nuestro país está viviendo ya un boom de editoriales independientes que están apostando por otro tipo de trabajos, porque en realidad las personas somos tan diversas que nos gusta consumir diversas cosas. Entonces, lo que no nos dan las editoriales grandes, también nos lo pueden dar las editoriales independientes. Y por ahí es recíproco, ¿no? También se le brinda el apoyo para que puedan tener una sostenibilidad y puedan sustentar su proyecto. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Que decías de que dice que no es que ellas no escribían, ¿no? Como las mujeres han escrito desde siempre, ¿no? Pero ha habido siempre mucho. Como los círculos siempre han sido tan masculinos, se les cerraban las puertas, ¿no? Muchas mujeres han tenido que mandar sus manuscritos con nombres de hombres, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en Japón, con el manga, todavía hay mangakas que ponen sus shonen, ¿no? Sus mangas con nombre de hombre, porque si no, la gente no los consume. Y después, por ejemplo, salen mangas o animes tan buenos como Fullmetal Alchemist o Blue Exorcist, y la gente, no, ya no lo quiero ver, pero ya lo viste toda tu vida, sino que te enteras que lo escribió una mujer, y ahora ya no quieres, ¿no? Entonces como todavía hay ese sesgo, ¿no? Entonces a mí me da mucha risa cuando dicen justo eso, ¿no? De no es que ellas no escriben tanto, ellas no hacen tanto, hacemos igual, no sé si más, pero hacemos igual, estamos haciendo todo el tiempo, solo que los espacios se nos han cerrado por tantos años que ahora venimos, ¿no? A decir, no, estos también son nuestros espacios, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó con la Edi, ¿no? Que dijimos como que no, vamos a meter a las feministas, a las cabras, a toda nuestra revolución en estos espacios, ¿no? Tan de hombres, tan cerrados y tan despolitizados, ¿no? Porque también veíamos mucho, ya muy qué bonito tu dibujo, ¿no? Qué bacán eso, el otro, pero a nosotras nos llamaba más la idea de tener lo explícito, ¿no? De hacerlo, de incomodar también, ¿no? De ponerlo sobre la mesa, porque si no lo poníamos, nadie lo va a hacer. Exacto. Entonces, en vez de esperar que alguien más lo haga, mejor hacerlo nosotros, ¿no? Al menos yo pienso así, ¿no? Yo llegué un poco tarde a las publicaciones con literatura, podríamos decirla, enmarcadas en el testimonio travesti, transexual. Justo yo descubrí, gracias a un amigo, a mi amigo Xavier, descubrí a una escritora argentina que se llama Camila Sosa Villada. Uh-huh. Ella tiene una novela, es una novela autobiográfica que se llama El viaje inútil. Uh-huh. En realidad, Camila antes era un hombre, hoy en día ya es una mujer, como siempre lo deseó ser desde niño, ¿no? Desde niño, desde que era un infante. Entonces, en esta novela, Camila cuenta cómo era tratada por su familia, cómo era tratada por la sociedad y cómo era tratada dentro de la escuela. No, ella menciona que ella escribía poemas, pero, o sea, como era percibida como un varón en ese tiempo, ella no podía firmar sus poemas amorosos dedicados a otros hombres que eran sus novios como un hombre, porque era tacharla como que estaba mal, que era una vergüenza. Ella tenía que empezar a firmarlos como si fuera una mujer, porque eran poemas dedicados a hombres. Y al mismo tiempo también menciona que para ella era muy difícil abrirse a distintos espacios, ¿no? Hoy en día es una escritora muy reconocida internacionalmente y se lo ha logrado porque tiene un arduo trabajo, pero yo llegué tarde, pero he descubierto que existe un testimonio a partir de eso, ¿no? Existe una historia que está detrás de eso y que las personas en realidad llegan a considerarse como ellos se sienten, no como nosotros los percibimos desde afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo lo que comentabas. Cristina, ¿cómo podemos encontrar a la Edi en redes sociales? ¿O cómo podemos contactarnos con ustedes? Estamos sobre todo en Instagram, tenemos también Facebook, pero somos como La Edi Publicaciones Feministas. Para Instagram es La Edi con doble D y E punto publicaciones. tenemos un Twitter también, pero no lo usamos mucho. Y ahí, ¿no? Sobre todo por Instagram es donde más como contactamos con la gente. ¿Te parece, Cristina, si me sigues acompañando y vamos a ver nuestra siguiente secuencia? Nuestro amigo Paulo, en Pequeño Lector, nos recomienda un libro bien chévere, El Lugar Más Bonito del Mundo, de Anne Cameron. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama El Lugar Más Bonito del Mundo, de Anne Cameron y ilustraciones de Thomas B. Allan. Esta historia trata de Juan, un niño que vive en Guatemala, en San Pablo. Está rodeado por dos volcanes y un volcán se llama igualito que el pueblo, San Pablo. Y Juan es abandonado por su padre y unos meses después es abandonado por su madre. Entonces tiene que vivir con su abuela y ella le consigue un empleo. Y la abuela también tiene un empleo que lo tenía antes, cuando tenía 13 años, que era de vender arroz con leche. Y el trabajo que tuvo Juan era de limpiar zapatos. Entonces, unos meses después, Juan, cuando ya está más grande, unos años que después que decir, lo siento, equivoqué, cuando ya está más tiene más años, le pregunta a su abuela que si puede ir a la escuela. Entonces ella se sorprende y le dice que no tiene suficiente dinero. Entonces él se pone triste. Unos meses después, ya no son años, son meses, consigue el suficiente dinero para que Juan se vaya a la escuela. La directora le dice que ya no puede entrar, tendrá que esperar al año siguiente porque está retrasado 6 meses. Entonces se pone triste y su abuela le dice a la directora que les va a alcanzar muy rápido. Entonces ella no está tan segura, entonces acepta y se da cuenta de que Juan es un niño inteligente porque les alcanzó en unos cuantos días. Y un día Juan se va a salir con su abuela. Y entonces pasan por un letrero y su abuela le señala algo que tiene que leer. Entonces Juan dice, el lugar más bonito del mundo. Entonces Juan se cree a sí mismo que si San Pablo es el lugar más bonito del mundo. Entonces le pregunta a su abuela y su abuela le responde, el lugar más bonito del mundo puede ser cualquiera, cuando estés orgulloso de ti mismo. Y así termina el cuento, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! ¿Qué te pareció? Me conmovió. Qué bueno, la última frase es tentadora y veíamos a Pablo poniéndose la mano en el pecho también, ¿no? Diciendo, y su abuela le responde, el lugar más bonito del mundo puede ser cualquiera donde te sientas orgulloso de ti mismo y donde te sientas cómodo. Ese va a ser el mejor lugar, pero el primer lugar somos nosotros mismos. ¿Qué piensas de eso? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Algo que vemos no solo desde la EDI, sino desde mis proyectos, es esta cosa, hacerlo tú mismo, ¿no? Yo siempre le digo a la gente cuando doy talleres, cuando converso de eso, que no necesitas la aprobación de nadie, no necesitas que alguien te dé permiso para hacer las cosas. Si tú estás segura de lo que haces, hazlo, ¿no? Y eso mismo siento yo también, ¿no? Como sí, en mi lugar favorito del mundo soy yo. Soy yo primero y luego donde yo también me sienta cómoda y me siento orgulloso de mí mismo, donde esté bien. Y donde si estoy bien conmigo mismo, obviamente luego voy a poder estar bien con todas las personas que me rodean, ¿no? Ajá. Con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, en distintos espacios. El primer lugar somos nosotros mismos. Hay que sentirnos orgullosos de las cosas que hacemos. Y también te cuento que tenemos otra secuencia, Cristina, que se llama Efemérides con Isabel. Isabel es una colaboradora muy responsable y el día de hoy nos habla sobre la muerte de Marcel Proust. Vamos con nuestra secuencia Efemérides, por favor. Bienvenidos a Efemérides con Isabel. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de Marcel Proust. Un 18 de noviembre de 1922 fallece Marcel Proust, quien fue un novelista, ensayista y crítico francés que en 1919 recibe el premio Goncourt de Literatura Francesa. Y hoy te recomendamos una de sus novelas denominada En busca del tiempo perdido. Con esta producción literaria, Proust convoca al forjamiento de nuevos caminos, por lo que la palabra y el verbo van a dotar de nuevo significado para los hombres en relación a sus vidas y las cosas. Esta novela está constituida por 7 volúmenes, apoyada por las herramientas sensibles de la memoria y la evocación. Marcel Proust se va a internar en la memoria de los tiempos para rescatar la esencia de los ácidos pulverizadores desde el olvido, la intimidad, los juegos laberínticos del sueño y el recuerdo. En esta novela encontramos la construcción de las sensaciones y de los sentimientos, además del hurgamiento introspectivo y el cuidadoso rescate del espíritu de la cultura de varias épocas. Estas y más son los recursos que hoy continúan sorprendiéndonos en cada lectura de sus textos. Y bien, ahí estamos con efemérides con Isabel. Gracias, Isabel, siempre colaborando en Libros para Qué, trayéndonos siempre datos importantes relacionados a la fecha actual en la que estamos. Y bueno, el día de hoy nos habló de Marcel Proust. Recordarles también que quienes han estado comentando y compartan, ¿cierto, Heiner? Tú estás viendo ahí quienes están comentando y compartiendo, van a poder entrar al sorteo, que obviamente lo vamos a hacer en vivo, todo transparente. Ustedes van a poder ver a través del Facebook, que van a chocolatear ahí en línea, pues van a poder llevar este hermoso libro, Héroes y Heroínas de la Peruanidad, 200 historias para celebrar el bicentenario. Lo publicó Editorial Planeta y nos lo hizo llegar Cindy Torrejón, una amiga de acá de Libros para Qué. Ella trabaja como editora ahí, así que vamos a estar todavía sorteando más libros porque todavía tenemos más libros. Así que vamos a ir con nuestra siguiente secuencia. Vamos con fragmentos, vamos a escuchar un poco, Cristina, sobre La tentación del fracaso, de Julio Ramón Ribeiro. Para el lector, la lectura constituye una parte esencial de sus días. Inicia el juego inacabable de encontrarse y perderse en aquel conjunto de palabras que solo le otorgan los libros. Fragmentos. Escribo porque el placer que me produce el acto de escribir es de una calidad tan especial que no puedo compararlo con ningún otro que pueda ofrecerme la vida. Bien entendido, no se trata de un placer físico, y justamente lo que no sé es en qué plano de nuestra sensibilidad se da este placer. Biológicamente, escribir me daña. Fumo demasiado. Muchas veces bebo, se me entumecen los dedos, me arden los músculos de cuello y siento todos los síntomas de la tortura. Pero todo esto va acompañado paralelamente de un gozo tan singular que podría hablarse casi de un caso de masoquismo, si es que no fuera más justo invocar el ejemplo de los místicos que se disciplinan. Lejos de mí, sin embargo, darle al acto de escribir un carácter sacral o religioso. Pero sí sostengo que escribir es una inmolación consciente y razonada que el escritor, el verdadero, hace de su tiempo, de su salud, de sus intereses materiales, de su vida, en suma, para crear un orden de palabras que lo satisfaga. ¿Qué es escribir si no inventar un autor a la medida de nuestro gusto? Fragmento de La tentación del fracaso, de Julio Ramón Ribeiro. Bien, ahí estábamos escuchando un poco, Cristina Ribeiro, en este prácticamente su diario, La tentación del fracaso, habla sobre esa relación que tiene con la escritura, ¿no? De cierta manera le gusta, pero menciona que es un caso masoquista también, ¿no? Porque de alguna manera escribir lo daña, porque tiene que fumar, porque tiene que beber. Bueno, Ribeiro es uno de los mejores cuentistas peruanos, de hecho muy aplaudido, hasta el día de hoy también se lee su obra, y bueno, hemos compartido un poco sobre este fragmento. ¿Qué te ha parecido? Bien, interesante, me parece, me resuena también a mí como, no sé si llamarme artista, pero como persona creadora, ¿no? Que también me encanta, pero es un dolor de cabeza, porque aparte en mi caso es la autogestión, tener que ver de dónde hago las cosas, ¿no? es lo amo y lo odio al mismo tiempo. Sí. Una relación tóxica. Es una relación tóxica. Bueno, vamos con el sorteo en vivo. Me indicas, Heiner, desde Controles, y ya vas presentando en la pantalla. Hemos estado viendo, revisando aquí con Cristina este libro. Realmente hay personajes como María Teta. Yo cuando la vi dije, no, María Teta está en este libro. Y María Teta era una mujer subterránea, una artista subterránea, que ha hecho música con un contenido. O sea, no es solamente hacer música, sino el contenido. O sea, ¿cuál es el mensaje que estás dando? Entonces, cuando yo vi a María Teta, dije, ¿cómo este libro no se queda conmigo? ¿Por qué lo tengo que sortear? Pero bueno, así son las cosas. Entonces, el día de hoy vas a poder llevarte este hermoso libro gracias a Editorial Planeta. Y obviamente, ahí está María Teta, toda una rockera, con ilustraciones muy chéveres. Y obviamente vas a poder conocer. Hay personajes que yo ni siquiera en la escuela ni siquiera he conocido. Baluna, nos dicen que Baluna ganó el libro. Baluna, bueno, te vamos a hacer llegar el libro como sea, Baluna, te vamos a contactar por Facebook, así que yo nada. Yo se lo llevo. Mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte has tenido para que te ganes este hermoso libro con unas ilustraciones muy bonitas. Cristina, gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Nos hemos divertido un rato hablando sobre cosas nuevas para todos. En realidad, la idea es esa, no siempre traer otras cositas para que las personas vayan viendo que en realidad hay una oferta grande en la literatura, hay fanzines también que quizá no se conocen mucho, pero que se manejan. Yo recuerdo que cuando estaba en Trujillo, estaba en la Universidad de Trujillo, quienes escribimos poesía y cuentos, sacábamos nuestras publicaciones también a través de fanzines y pequeñas copias. Entonces, es así como se va iniciando, ¿no? Y agradecerte, nada, eso. Gracias. Y agradecerles a ustedes por acompañarme, por escuchar Radio Chachapoya. Siempre tenemos una programación muy variada. Y recuerda que si te perdiste alguno de los episodios del libro, ¿para qué? Nos encuentras en Spotify. Y nada, chau, gracias.